Buenos días a todos. Desde la Wikietzak, tras el anuncio del lunes pasado, vimos necesario generar como una información necesaria para todos en la que se comente un poco cuáles son las causas que nos llevó al cierre definitivo el pasado lunes. Entonces hemos creado un podcast que es Wikiradio Informa, en el cual iremos haciendo una serie de preguntas entre todos los moderadores que tiene la Wikietzak y explicando un poco las causas por las que llegamos a ello. Entonces, una de las primeras preguntas que queremos daros es ¿por qué abrimos el proyecto de Wikietzak hace 2 años y medio casi? Fuimos una serie de alumnos que creamos una página que lo que veíamos era necesario compartir toda la información generada en la escuela, tanto planos como información de las asignaturas cuando había clase, temas de calendario, y creíamos necesario, tras haber creado el año anterior un blog en historia y otro más general en el cual se compartían ya apuntes, que cualquiera persona desde fuera, que no estuviera dentro de Wikietzak, pudiera compartir apuntes e información de una manera lo más fácil posible, que no sea como algo intuitivo y sencillo para todos. Entonces creamos una plataforma wiki en la que cualquiera podía colaborar y veíamos necesario, ya desde un primer momento, que toda la gente aportase. Tanto nosotros ya estábamos en unos cursos bastante avanzados y veíamos necesario que la gente que cursaba una asignatura por lo menos estuviera llevando a cabo las noticias que se referían a esas asignaturas, ¿no? Yo soy Juan. A mí personalmente me parecía un poco extraño que, dadas todas las herramientas que ofrece Internet a día de hoy y ofrecía hace 3 años, pues que prácticamente no se utilizaban en la universidad absolutamente para nada. Y un poco Wikietzak en ese sentido también ha sido una especie de laboratorio de cosas que se podrían hacer y una forma de experimentar, pues un poco lo que puede ser, lo que será con toda seguridad la educación a partir de ahora, ¿no? Un montón de herramientas colaborativas que existen por ahí y simplemente es cuestión de aprender a utilizarlas y ponerlas en práctica. Los que no estabais en el grupo de 5 que lo montamos en un principio, ¿cómo, no sé, cómo os enterasteis de que existía Wikietzak? No sé, yo no sé si fue por que alguien me contó de la página o porque vi algo de donde fuese, pero me pareció una herramienta súper interesante y además que a mí me gusta también mucho esto de Internet y tal, y me parece que estamos hiper desfasados. Entonces, igual no tenías la fuerza de montar tú algo o lo que sea, pero en cuanto alguien lo monta, pues te apuntas enseguida. Y más ahora, después de volver de un Erasmus y ver que estamos desfasados 1000 años respecto a todas las escuelas de Europa, pues te entran como que muchísimas ganas y ves que es necesario al máximo algo así para avanzar un poco respecto a lo que tenemos ahora. Es Raquel que habló. Pues yo, bueno, creo que la vi el primer año que la hicisteis, a mitad de curso, no sé, y bueno, el año siguiente cuando vi los carteles de moderar dije, bueno, pues es una manera de poder colaborar y es útil y me apunté. Y bien. Yo soy Cristina, a mí me pasó algo parecido. Había pasado más o menos un año con el blog de quinto de Proyectos 5 de Penela y me parecía el paso natural siguiente. Era absurdo que hubiese un blog para cada asignatura cuando lo que podía haber era un sitio donde estuviesen todas las informaciones de todas las asignaturas de todos los profesores. Entonces era lo natural unirse cuando hubo la siguiente reunión, que fue lo que hice. Bueno, yo soy Borja Comendeiro y mis motivaciones fueron principalmente de corte político. O sea, yo creía que había cosas que no funcionaban en la escuela y buscaba alguna manera de eliminar todos esos subgrupos, de compartir cosas que al final funcionaban de una manera oscura, intentar abrirlo a todos de alguna manera, intentar que aumentara el compañerismo que no había, intentar que la gente dejara de darse tanto por culo como se estaba dando y, oye, poner un poquito, un granito de arena, a ver si empezábamos a colaborar, a compartir de alguna manera. Esto es duro, ha sido una carrera muy dura. A algunos les llevó mucho, otros algo menos, pero a todos nos ha costado mucho esfuerzo llegar casi al final. y realmente toda la ayuda que puedas conseguir en un momento dado la agradeces, ya sea de un amigo o ya sea de alguien que anónimamente ha subido sus apuntes o un trabajo a algún lado. Por eso, cuando vi que Juan había creado el blog de historia, yo dije, joder, vamos a hacer un blog de todo. Y después apareció, se nos ocurrió lo de la wiki, montamos la wiki entre un montón de gente y la cosa empezó a andar. Y joder, es maravilloso. No, sí, eso está claro, que un poco el espíritu era ese. Una cosa es compartir, o sea, simplemente tener el sitio para compartir los trabajos y los apuntes y todo eso, pero no cabe duda que debajo había un poco el intento de intentar crear el ambiente necesario en la escuela como para realmente intentar trabajar todos en equipo y no los grupos esos de los que hablas, que bueno, era la realidad. Imagino que sigue siendo, que seguirá habiendo grupos que comparten entre sí y nada más. Bueno, no sé, ojalá no. Yo creo que un poco, yo creo que ya desde antes, pero un poco eso también lo que potencia es más la cooperación a la hora de hacer, recopilar apuntes y ayudar a compartir trabajos antes que la competencia o la competitividad entre los propios alumnos, que es algo como que interesa más que no solo tú sacar el mejor trabajo, sino a lo mejor entre 4 o 5 personas poder llegar a hacer un buen trabajo y a la vez llevar con menos esfuerzo y más fácil, y aprendiendo también más cosas que de una manera solitaria. Y evitar todo aquello de, oye, yo para hacer un trabajo guay tiene que salirle mal a otro. No es ya tan bien como lo haga yo, sino tan mal como le vaya al otro. Pasando ya a otro punto, ya desde el principio la organización de la wiki se fundó a partir del blog de historia, que de un grupo de gente que veía necesario crear alguna otra plataforma, y fue abierta totalmente. Se creara una entrada y toda la gente que estuviera dispuesta pues que se apuntase. De aquella nos apuntamos 5 y organizamos como una reunión abierta en la cual pusimos a andar en el verano la plataforma, más o menos como veíamos necesario, y a partir ya del inicio de curso vimos necesario que cada una persona que estuviera en las asignaturas llevase a cabo una parte del trabajo. Y entonces generamos como una reunión en la cual buscáramos moderadores de todas las asignaturas. Eso un poco a nivel horizontal, que pudiésemos todos aportar ideas y trabajo al mismo nivel. El esquema, entre comillas, jerárquico que tiene la web, digamos que estarían, por un lado, los organizadores, que digamos serían como los que llevan, los responsables de cursos enteros, y después los moderadores de cada asignatura. En principio no hay más. Los privilegios que tienen unos y otros pues son distintos. Digamos que los que somos los organizadores, que bueno, Laura es la de primero, tú eres de segundo, Alberto, sí. Alberto de segundo, Borja tercero, Nice cuarto, y yo de quinto, y Alberto repite en optativas. Bueno, digamos que somos los, en principio, los fundadores, digamos que tenemos privilegios totales y absolutos, y los moderadores pues tienen los privilegios de moderar sus páginas. Bueno, en realidad los privilegios de los moderadores son exactamente los mismos que los de cualquier otro. Porque cualquier persona puede editar cualquier página. Simplemente que, bueno, los moderadores, bueno, sí que tienen privilegios a la hora de añadir cosas al calendario de eventos y cosas así. Pero bueno, eso digamos un poco en lo que es la organización del trabajo. En cuanto a la toma de decisiones, a lo de si se hace esto, si se hace lo otro, si cambiamos esto, si cambiamos lo otro, lo que hacemos es reunirnos cada X tiempo, cuando podemos, porque es muy complicado, siendo bastante gente y todos intentando tener las reuniones en principio en horario docente, pues no todo el mundo puede asistir. Y bueno, pues digamos que es una persona un voto y todo el mundo tiene voz y todo el mundo tiene el mismo peso. Y las decisiones son asamblearias, o sea, digamos que el sistema es asambleario. Cabe decir que no es imprescindible asistir a las reuniones. De hecho, nunca ha habido una reunión donde hayamos estado todos. La mayoría de los asuntos los coordinamos mediante emails, tenemos un grupo en Google, nos comunicamos e incluso los resultados de las reuniones, cualquier idea que se tenga, pues no es tanto un tema presencial de juntarse y hablar como un tema de, oye, ¿por qué no tal? Y mando un email a todos los de la wiki, que de hecho la wiki es eso. Es 2.0. Que si alguien no se involucra por timidez o por miedo a que le pueda quitar tiempo, o yo qué sé, bueno, como estamos estudiando arquitectura, uf, qué carrera más dura, encima me voy a meter a modelar nada y a mí que me quite tiempo de lo mío, es una tontería porque en realidad no quita nada de tiempo. ¿Que no has retrasado el tema estudios por estar modelando? No, para nada. Como mucho 5 minutos, un día a la semana, cuando una persona me manda un email o cuando yo quiero subir el programa a la página y poco más. ¿Sabes? Y personalmente me ha aportado un montón a mí, de saber que estoy haciendo lo correcto. Yo quisiera decir que lo que sí que es verdad es que un voto una persona, llegas aquí el primer día y no has hecho nada antes y ya puedes opinar como todos los demás, y eso sí que se agradece porque de repente estás metido en algo que te reciben bien. Exactamente eso. El primer día que llegué me sentí como pocas veces en esta escuela, acogida, una más, y exactamente igual de válida que todos los demás, aunque era el primer día. Pero es lógico, en la wiki somos todos. Bueno, a ver, Rafa, ¿qué te aportó a ti la wiki personalmente en el tiempo que... en los 2 años que llevas? Es que estoy pensando cómo la descubrí, porque yo creo que fue del boca a boca. En plan, que hay una página donde se pueden... encuentras apuntes, no sé qué, y dices, hombre, ya que está, pues ¿para qué voy a subir a la Casa Amarilla? O sea, como que te desvincula un poco del tener que subir a la facultad, o de que tú no estás en Coruña y quieres saber una nota. ¿De qué me haya aportado algo? Pues una herramienta como otra, para poder compartir, poder recibir información, poder enviar información y estar al tanto, al día de lo que pasa en nuestra facultad. La wiki para mí, mucho en el sentido que decía Borja, fue un sitio donde recuperé ese espíritu de trabajar todos conjuntamente para ayudar a los demás y para recibir ayuda. Y al principio tenía el mismo miedo que todo el mundo de no ser capaz de hacerlo o de no poder aportar lo suficiente porque veía que era un proyecto muy grande y yo soy una persona limitada como todas. Pero al final resulta muy gratificante y ahora mismo que la wiki está caída, echo en falta no poder subir las cosas de diseño que salieron hoy, por ejemplo. Ahora mismo para mí ya es un cuelgue de poder ayudar a alguien y de saber que las cosas que yo hago no son solo para mí, sino que pueden ayudar a otra persona. Yo, bueno, ya desde que la creamos, un poco la idea que defendíamos que fuera una herramienta que pudiese ser útil, no solo para nosotros, que ya casi estábamos acabando, sino también para que durase en el tiempo, y que hubiese gente después que la pudiese retomar y que pudiese ser un proyecto que quedase ahí vivo en la escuela, que fuera como algo identificativo de la Escuela de Coruña, en plan, como por ejemplo la tiene la de Granada por parte de profesores, pues la Escuela de Coruña por parte de los alumnos, que tienen una plataforma donde se pueden movilizar, tener temas entre ellos y que sea un espacio como de encuentro a la vez que de estudio, ¿no? Entonces es como algo, una experiencia mayores que a la hora de movilizar al estudiantado de arquitectura, me pareció como algo bastante importante. Bueno, a mí un poco estaba también en la situación de Alberto, digamos, provecho propio en el sentido de información y de apuntes y tal, pues realmente más bien poco, porque al revés. O sea, digamos que las cosas que realmente me interesan, pues soy yo luego el que las vuelco allí, pero lo que sí me ha servido y me ha resultado es es como experimento y un poco aprender, digamos casi a modo de currículum personal, ¿no? Pues a los que nos gusta jugar en internet y tenemos experiencia en foros y saber lo que es gestionar un foro, lo sabía y sé, o sea, gestiono blogs, y lo de un wiki pues era algo que no había probado nunca y entonces a ese nivel me apetecía bastante. Y luego, no sé, gracias a wiki también he conocido gente que por mis circunstancias personales era muy raro que ya conociese más gente en la escuela. Soy el abuelo de todos con diferencia y bueno, es casi un hobby. Y también me ha aportado una serie de mosqueos gordos. Lo mismo que hay muchos momentos buenos, ha habido momentos muy, muy mosqueantes, muy malos y en ningún momento pensaba decir pues a la mierda todo, pero sí realmente tres o cuatro noches de irme a la cama muy, muy mosqueado por cosas que han pasado. En cierto modo, a mí me ha aportado una especie de expiación personal. Yo, todos aquellos que me hayan conocido en los primeros años de carrera, pues saben cómo puedo llegar a ser y realmente soy muy cabrón. El hecho de llegar un día, sentarte, pensar, digo, tío, quiero controlar mi vida de otra manera, no quiero... Quiero hacer las cosas de otra manera. Llegar a un punto y poder descubrir que tú puedes ayudar a los demás y que los demás te pueden ayudar a ti. Y que todo eso no implica perder, sino ganar. Hostia, eso... Para mí es... Todo esto lleva el camino de la redención. A nivel personal, me ha enriquecido mucho. Y me ha ayudado a recuperar un poquito de fe en la gente. Y después, el hecho de haber participado en algo que ojalá siga después de que yo me haya ido, joder, eso es gratificante a todos los niveles. De que más que beneficio personal de sacar apuntes o no sé, recibir cosas ha sido el lo contrario, o sea, el poder dar algo, porque cuando uno llega a la escuela y de repente el ambiente, no sé, es difícil de explicar y todos sabemos cómo es la escuela, no hace falta que lo explique, todos lo sabemos. Y de repente ver pues que se pueden hacer otras cosas diferentes. No sé, ya veis, a mí me gusta explicarme. Yo sé lo que siento con respecto a la wiki y esa sensación agradable de, joder, hemos hecho algo bueno, algo que de verdad hacía falta y que, joder, está ahí. Simplemente el hecho de estar ahí y punto. Yo creo que es mucho más de, si ahora nadie lo quiere, pues es una pena, pero yo sé que personalmente he hecho algo que había que hacer. Y eso es lo que me ha aportado. No puedo haber nada mejor que me pueda aportar la vida. Pues yo creo que a mí me ha servido para participar en la escuela y a las cosas de la escuela de una manera que no sea la académica, que igual era lo que venía aquí y tal. Y entonces es una manera de estar dentro y que valga un poco para algo. Y bueno, al margen que esto no sé si hay que ponerlo, ¿no? Pero a cada reunión que uno viene aprende un montón de cosas informáticas que yo no sé si vienen súper bien. No, yo la verdad que estaba pensando decir lo mismo que ella, que en cuanto a friquismo me viene súper bien porque me mola mogollón y yo sola en casa igual no descubro cosas que luego aquí me contáis y que son súper útiles y son herramientas geniales. Pero bueno, aparte de eso, que todos estamos un poco más o un poco menos puteados, como también habéis dicho, que estamos quejándonos todo el tiempo de que las cosas van mal y que yo en cuanto aparece algo que pueda hacer que eso cambie, lo voy a hacer. Y sé que se hace lo correcto y si yo el año que viene pues la wiki no me sirve para nada, sé que si sigue va a servirle a otros y con eso ya me sirve. Pues yo también descubrí, la verdad, un montón de cosas de informática que, a ver, todos andamos en internet, pero descubrí lo que es un lector de feeds o un montón de cosas, me metí en Twitter a partir de aquí también. es muy interesante. Y todo lo que tú haces, después alguien lo puede aprovechar. Solo por el trabajo de uno puedes... Bueno, y además tú, para no tener así mucha idea, pronto te pusiste al día, ¿eh? En cuanto a herramientas... Es que me interesa mucho y pasamos mucho tiempo. Estamos siempre en el Facebook o mirando las noticias, el Marca, yo qué sé, cada uno lo que busca. Y pasar 5 minutos en el WikiEdson y enterarse de lo que, por cómo va la escuela. Está muy bien. Para concluir, explicar un poco por qué cerramos WikiEdson en este inicio de curso, cuáles fueron un poco los motivos. Si algo tiene el Wiki es que es un proyecto colaborativo. Es decir, es total y absolutamente necesario la colaboración de la gente. Porque tener el Wiki simplemente como un portal, digamos, de noticias, que a fin de cuentas lo que hace es replicar lo que aparece en la web de la escuela o lo que aparece en la web de la propia UDC, o simplemente una página con 6 chats, pues eso no es el Wiki. El Wiki necesita de más cosas. Necesita estar al tanto de las asignaturas. Es decir, necesita gente que la modere. Aparte, después sería ya ideal que todo el mundo que entra pues aportase su granito de arena. Y no únicamente en los chats, sino directamente editando las páginas. Cualquiera que entra, no hay que estar ni registrado, puede editar las páginas, puede corregir, puede añadir. A lo mejor da miedo, la gente no lo sabe, pero bueno, desde el primer momento lo hemos dejado claro así. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que a día de hoy no hay gente que se anime a moderar una asignatura. Entonces, pues sencillamente... los que estamos, que encima la mayoría estamos en los últimos cursos, lo que se cuece por primero, segundo, tercero, nos viene pero súper lejos, y obviamente así pues no podemos continuar. Hemos pegado unos carteles y nadie ha respondido, y bueno, pues lamentándolo mucho, es lo que hay. Y a día de hoy pues el Wiki está cerrado y así va a permanecer, a no ser que alguien se anime, se ponga en contacto con nosotros y diga que esto le interesa y bueno, que directamente se preste a colaborar. Sí, porque la verdad tampoco la labor de moderador no llevaba ni demasiado tiempo, ni tenía que hacer él todo lo relacionado con la asignatura, sino era un poco como la de controlar. Es decir, que la página de la asignatura no llegase a desmadrarse y tener como una página más o menos organizada. No sé, ¿nos puedes contar un poco cómo vosotros moderabais alguna asignatura que tuviste? Nada, yo simplemente pues estar un poco atento de la página, que igual que me meto todos los días en internet para mil cosas, no me cuesta nada entrar en mi asignatura y comprobar si alguien ha subido algo, pues lo ha subido bien. Si no, pues lo edito, que no me cuesta nada tampoco. Si alguien ha subido subir algo, pues os lo explico vía email, que está ahí los contactos de cada moderador, o si no, lo subo yo, que tampoco me importa. Y un poco eso, controlar. Si yo he estado en clase hoy y he andado al programa de la asignatura, pues tampoco me cuesta nada llegar y subirlo en casa, a no ser que alguien lo haya subido antes, y poco más. No, realmente no lleva mucho tiempo. Yo tuve, bueno, la suerte que la llevábamos a medias, pero aún así creo que no, aunque lo hubieras llevado solo una persona, no quita demasiado tiempo. ¿Cómo es? Es fácil y no tienes ningún tipo de responsabilidad sobre lo que allí se ponga. Te puedes equivocar, lo puedes reeditar, es muy fácil y no hay problema. Como decía alguien el otro día, hay 3 presentaciones de proyectos o de construcción o de ejercicios al año. Cuando te la cuentan, la coges, como la ibas a coger para ti en la quinta o en donde sea. Cuando llegas a tu casa y la metes en el ordenador, simplemente la copia pegas en la página de la Wiki y ya está. Luego, aparte de eso, el mantenimiento, de que alguien suba un enlace y esté en una sección que no le corresponde o algo así, pero vamos, me lleva muchísimo menos tiempo que mirar los mails que tengo, sinceramente. Y también, bueno, uno de los, entre, aparte de los 2 años que llevamos, hicimos como 2 encuestas al final de curso de las 2, y la mayoría de gente no, como que no se atrevía a editar las páginas porque comentaba que no sabía. Aparte de tener, de que teníamos un apartado en la wiki de prueba y otro explicando cómo se editaba, nosotros también no tendríamos problema por quedar un día con una serie, con un grupo de gente y explicarles cómo se editan las páginas, dónde subir los archivos o cómo llegar a incorporar información de una manera más o menos para que pueda durar de un curso para otro, porque al final todas las asignaturas más o menos se van repitiendo, y que pudiese quedar ahí. No sé, se explica, o sea, quiero decir que nadie se crea que llega, quiero ser moderador y ale, pumba. No, joder, o sea, hay un... Tampoco es que sea muy difícil, pero vamos, ahí damos alguna explicación, enseñamos, hacemos algún... en el momento en que alguien quiere ser, pues eso, se hace una demostración de cómo se edita, cómo no. Normalmente siempre en las demostraciones en directo se mete la pata, pero para eso está, y bueno, que incluso se explica cómo... cosas más a mayores de cómo puedes subir un archivo para compartirlo y dónde y no sé. Bien, bueno, vamos. Que esas explicaciones no solo vienen bien para los moderadores, sino también para la gente en general, porque creemos que a lo mejor es uno de los fallos que la gente no llega a aprender cómo poder editar una página o cómo poder subir un archivo. Entonces, como que lo veíamos también más o menos necesario. No solo para los moderadores, sino también, como los moderadores no son los únicos que hacen todo el trabajo de la asignatura, sino la idea es que cualquiera de la escuela pueda incorporar información, pues creemos necesario que todo el mundo se preocupe un poco. Ah, y a todo esto, si un moderador en un momento dado no sabe hacer algo, realmente se lo tiene que preguntar. Por email, por donde sea, y se le contesta, se le ayuda, se le dice, y bueno, en 2 días ya se, vamos... podría dar clases de cómo editar la wiki, porque es que es algo sumamente sencillo. Simplemente hay que tener el mínimo de interés de decir, bueno, pues todos los días me voy a meter a echar un ojo si ha pasado algo, si no, y ya está. Es que no es más. E ir a clase, eso sí. Estar atento a lo que sucede en su asignatura para, pues un poco, si ve que nadie ha editado, pues esa información incorporarla. Pero vamos, no todos los días hay noticias que dar tampoco en las asignaturas. Ah, bueno, y otra de las dudas también que surgían era en plan, si el moderador tiene que dar la cara ante los profesores, y es algo como personal, no tienes, por ser moderador no eres representante de alumnos ante el profesor, no eres delegado ni nada, tú únicamente organizas un poco la página y estás al tanto para que no haya ningún cambio ni nada. Nada más que añadir, solamente pues que realmente nos apenaría mucho que el proyecto se acabe, pero pues mire, si no hay respuesta y la gente no tiene ningún interés, pues echamos el cierre y no pasó nada. Oye, remiscat in pace y adiós, muy buenas. En principio tenemos pensado, ha habido ya algún tipo, o sea, ya hay gente que se ha puesto en contacto con nosotros vía email, como poníamos en la portada, tal y como está ahora. En principio gente interesada, bueno, pues tendremos que vernos con esa gente. Os animamos a que si realmente os apetece que esto siga para adelante, pues que nos escribáis un email a wikietsa@gmail.com. Y en principio el lunes que viene, que es día... 17. El lunes 17 tendremos una reunión, ya pondremos exactamente la hora, no sabemos aún, no hemos decidido cuándo. Y bueno, pues nos veríamos y en función de la gente que nos encontremos ese día, pues se tomará la decisión de si esto sigue o si lo celebramos todos en el bar tomándonos unas cervezas Bueno, como cualquier otra reunión de la wiki, va a ser algo participativo. Va a tener tanta importancia lo que diga el que acaba de llegar como los que llevaban más tiempo. Entonces, por eso, que animaros a participar, tanto para aprender cómo funciona como para llevarlo a moderar alguna asignatura. O incluso si simplemente queréis aparecer por allí para decirnos que os hemos chantajeado, como hemos leído por ahí en Facebook, pues, o no sé, si tenéis algo que decirnos directamente, a la cara, pues es vuestra oportunidad. Prometemos no defendernos con las manos. Y bueno, pues eso. Muchas gracias a los que habéis enviado, a los que ya os habéis puesto en contacto con nosotros. En breve recibiréis un email. Estamos, si no os lo hemos enviado todavía, es un poco porque estamos esperando a ver si la respuesta puede ser algo mayor, porque obviamente tendrá que juntarse un número decente. Bueno, los que estemos en esa reunión decidiremos si con 5 llegamos o si necesitamos 84, por poner números extremos, ¿no? Pero vamos, eso, como dice Alberto, será cuestión en esa reunión de decidir si no, en función de la gente que haya. Y bueno, pues eso. En breve recibiréis un email y nada. Solo recordad, la wiki es vuestra y depende de vosotros que siga o no. Nosotros ya nuestro tiempo está a punto de acabarse. Así que está en vuestras manos. Sí, porque eso es una de las características que para que este proyecto tenga un poco de futuro es que la renovación de la gente tiene que ser constante. De hecho, el que es moderador un año, al año siguiente, si todo ha ido bien, dejará de moderar esa asignatura porque la habrá aprobado. Se necesitará que otra persona ocupe su lugar. Y a día de hoy, la gran mayoría de los que estamos aquí nos queda muy, muy poquito en la escuela. Pero, vamos, ¿qué es eso? O sea, que la renovación de gente es casi una condición sine qua non para la existencia del proyecto. Y el año que viene estaremos en las mismas. O sea, el año que viene se necesitará otra vez que haya un aporte de gente y los que estaban se irán y bueno, esa es la naturaleza propia de un proyecto como este. No tendría sentido de otra manera. Os esperamos el lunes, ¿qué es? El lunes 17. El lunes 17, ya diremos exactamente la hora. Aparecerá lugar, pues en la menos 2. Sí. En la menos 2 al lado del fútbol, bueno, por allí, bueno, no reconoceréis, porque ahí más de 2 estaremos, o sea que un grupo de más de 2 y bueno, pues si vemos qué tal, ya nos iremos a algún lado donde poder hablar un poco con tranquilidad. No, venga, el lunes a las 4 en el menos 2. Os esperamos. Adiós.